Pinche intro bien largo, güey. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Yo soy La Mole y me da mucho gusto saludar a toda la banda de YouTube o del Facebook o donde pingas me escuchen y me vean. Hoy quiero platicar de ese camarada que siempre la caga. La cagas, pendejo, la cagas. Nos reunimos los hombres que dices, puros vatos. Ese está con la de, ¿qué onda, güey? Vamos a agarrar el pedo. Puros vatos, puros vatos. Vamos a ir a un concierto de la banda Cuisillo. Puros vatos, puros vatos. ¿Para qué? Para ver nalgas. No llevas a tu vieja. Aunque estés comprometido, pues nomás ir a ver el buffet, como dicen. Pero siempre sale el pinche vato, puñetas. Que, oye, ya están todos en la pinche fiesta, una discadita acá con madre, pisteando. Y, bueno, a lo mejor igual, platicas cosas de hombres, ¿no? De pendejadas, ¿no? Y llega el vato baboso con su vieja, güey. ¿Qué onda, güey? ¿No habían dicho que podíamos traer a nuestras viejas? No, pendejo, no. Era puros vatos, güey. Cuando se juntan en los antros de que son puros vatos, pues vas a ir a pajarear, a ver qué chingados agarras, güey. Pero no falta el güey que lleva a su vieja y su vieja es amiga de tu vieja, güey. Y no estás a gusto toda la noche, está la hija de mí. Ay, los estoy viendo, Pinche Luis, te estoy viendo que estás viendo a las viejas. Le voy a decir a Maricruz, Le voy a decir, pinche Luis, andes de puto. De aquí estoy viendo. Te cagas, güey, te pasan de lanza esas viejas. ¿Por qué? Porque esas viejas no, o sea, pues vale madre, ni se van ni se divierten, también con el pinche vato, no te dejan divertirte a ti, se maman como campeón. Tú le dices a los camaradas, oye, güey, vamos a pedir dos botellas, 300, 400 bolas por persona, cabrón. Pero la vieja se agarra el pedo, güey, y agarra el pedo el vato y te quieren dar 150 pesos cada uno, los cabrones, porque, no, pues yo vengo con mi vieja, pero mi vieja ni toma hambre, ¿cuál no? Si se mama la cabrona. A todos esos amigos que siempre que nos juntamos para convivir y la cagan en llevar a su mujer, cuando se les dice no lleves a tu vieja, no seas pendejo, güey. Para eso nos juntamos los vatos de repente para convivir como entre nosotros. Y si hablamos de otras mujeres y si andamos, vamos a un antro y andamos faroleando, no quiere decir que estemos engañando, pero no queremos traer escoltas ni infiltrados ni gente que nos esté viendo qué chingados hacer, porque luego ya no te la pasas chido en el antro, güey. Ay, a todas las viejas que me van a hacer de pedo, ese huevo, se las pongo igual. Imagínate las viejas se juntan juevesitos, todas platicando en puras pendejadas. Y una de sus amigas lleva un vato. Ahí está el vato. Ay, platican de puras pendejadas. Martin McFly, súbete al carro, vámonos a viajar al futuro. No mames, o sea, no mamen, por favor, necesitamos agarrar onda. Y si tú eres de esos camaradas que la cagan en llevar a su vieja a las fiestas cuando se dicen puros vatos, ya no lo vuelvan a invitar. No lleven a su mujer, ni a su novia, ni a su prima, ni a su esposa cuando es reunión de puros vatos, cuando es póker, cuando es Texas, cuando es dominó, es puros vatos, porque queremos platicar y sentirnos libres de hacer lo que se nos pegue la chingada madre. No puedes estar diciendo la palabra pilinga o verga delante de las viejas, güey, porque, ay, me ofende, pero bien que les gusta. Síganme en YouTube, que acuérdate que es youtube.com/ La Mole de 99, y en Facebook soy La Mole Chida. Señores, pásenla chido.